Bueno, no todas pueden ser buenas noticias y esta, por supuesto, no lo es. Es algo que tendría que haberse dicho desde hace un tiempo, pero claro, estas cosas no afloran fácilmente. Sí a través de redes sociales, ponele, pero no a nivel noticia. Hay una banda iraní llamada Confess, uh-huh. Que lamentablemente, bueno, con todo lo que cuesta en un régimen teocrático autoritario como es el iraní, hacer música de corte occidental, lo consideran así, consideran que el heavy metal es de corte occidental y se trata de un movimiento antioccidental. A ver, para ponernos brevemente en antecedentes, en 1979 el ayatolá Khomeini asciende al poder y derrocan al Shah de Irán, a Reza Pahlavi, y declaran la revolución islámica. La revolución no tiene nada, es una completa involución. Meten a todo el mundo en la cárcel que no sigue el Islam. Discriminan o profundizan la discriminación hacia la mujer. Todo lo que tenga que ver con derechos y libertades individuales es cortado de cuajo. Y es un estado teocrático autoritario, para el que no tenga por ahí la referencia directa. Entonces, esta banda llamada Confess tuvieron, bueno, la loca idea de hacer heavy metal en Irán. No es la única banda de heavy metal de Irán. No, te iba a decir, El tema es que no todas van por el mensaje antirreligioso directamente. Exactamente. O sea, no todas encaran su música directamente hacia lo occidental, antirreligioso, antiislámico. Exactamente. Y otras tienen la precaución de editar su material fuera de Irán. Eso de tener como una suerte de pata en otro lado. O sea, por ahí son de procedencia iraní y se consideran, por ejemplo, nacidos en Teherán, pero radicados en Francia. Uh-huh. Entonces, de esa manera puentean un poco la cuestión. O sea, cuesta más mandar fatuas o lo que sea, u órdenes para cortarte la cabeza en otro país. Lo hacen igualmente, pero está todo sí, bien. Sí, pero es como el heavy metal es un género que ya de por sí es contestatario de alguna manera, o tiene sus orígenes en cierta rebeldía o en cierta cuestión de decirle no a algo más que decirle sí a algo. Totalmente. Por lo general pasa eso, digamos, en estados que son especialmente totalitarios, se obtiene a cambio de como dijiste vos, de la osadía uh-huh. de tocar heavy metal, persecución. Pasó bueno, acá durante la dictadura, digamos, pasó también otro tranquilamente, lado. ¿No? Entonces, están acusados por las autoridades iraníes de los delitos de blasfemia, publicidad contra el sistema, promoción de música ilegal y considerada satánica, escribir letras antirreligiosas y concesión de entrevistas a estaciones de sí. radio extranjeras, sí. que tampoco está permitido. Sí, sí, sí. Estaciones de radio occidentales, aparte. O claro, sea, claro. No islámicas. Digamos. Tengan en cuenta que por todo esto, o por parte de todo esto, ya tienen de 6 meses a 6 años. Pero el delito de blasfemia, como todos sabemos, es un delito sin víctima, ¿no? Claro, es un delito sin víctima y además de eso se ofenden los sentimientos de alguien, que yo no sé cómo se pueden ofender los sentimientos. Los sentimientos no se ofenden en sí mismo. Yo no sé cómo se puede tipificar en un código penal eso. No, es terrible. La ofensa de sentimientos. Pero está bien, la blasfemia es eso. O sea, una mujer podría ir presa por dejarme si me rompe el corazón, por ejemplo. Claro, exactamente. Ofende mis sentimientos, va en cana. Es así de loco, es así de loco. Obviamente que las mujeres pueden ir presas por cualquier cosa o incluso pueden ser lapidadas. No, bueno, sí, estoy hablando de... El mundo islámico... En Irán sí. El mundo islámico hoy en día es ancho y diverso. O sea, te encontrás con países que gozan de una cierta libertad, caso Turquía o Túnez, y países que están metidos en una edad media donde por ahí el apedreamiento público es una posibilidad todavía. Así de loco como suena. La cuestión es que hay 13 países, todos ellos islámicos, donde la blasfemia está condenada con la muerte. O sea, es así de loco. Bueno, uno de ellos es Irán, por supuesto. Y acá viene el tema, por el delito de blasfemia, pueden ser condenados a muerte. Entonces se han empezado a mover las redes sociales para tratar de salvar a estos dos miembros de la banda de metal iraní, Confess. Uh-huh. Y entonces la cruzada se ha hecho ahora más amplia, ahora que ha ganado no solamente las redes sociales, sino algunos medios de difusión, blogs y demás. Te iba a decir, porque en realidad lo de las redes sociales, viste, yo leí muchas notas diciendo uh-huh. usen el hashtag Free Confess, o sea, liberen a Confess. Sí. Digo, la verdad es que no tiene mucho sentido usar las redes sociales para liberar un preso político en Irán. No, lo que tiene sentido es crear conciencia y hacer que haya algún tipo de presión internacional a través de la diplomacia, pero todo tampoco eso lo creas ocurre. De fronteras afuera de Irán, de fronteras adentro, donde no les importa. Sí, sí, sí. Y donde justamente, ¿quién va a ir? El enemigo a decirles, che, perdóname a este. Si sos claro, ¿de qué lado vas a hacerlo? O sea, no. ¿Qué importancia le puede dar el Estado iraní a una campaña por Twitter usando un hashtag? Nada, pero ¿sabés qué pasa? También está el tema de que en un momento dado la gente esta tenía todo a disposición, incluso Facebook y demás, y todo esto se corta el 28 de octubre de 2015, repentinamente. Mira vos, ¿habrás tenido algo que ver? Seguramente no. Claro, ya te veo con el turbante. Tranqui. Bueno, día en que lanzaron In Pursuit of Dreams, el segundo álbum de la banda. Uh-huh. Bueno, el tema es que desde entonces se sabe muy poco de ellos. La situación de habeas corpus en Irán es muy diferente de la que es en el mundo occidental. Sí, y no esperes que puedan sacar discos desde la cárcel como no. Barbie Kernes, porque no funciona así en las cárceles. No funciona así. Entonces, lo que se hace en todas partes hoy en día es, bueno, meter presión desde las redes sociales, tratar de que aparezca en la mayor cantidad de medios posibles y empezar a decirle a los diplomáticos, sobre todo a los europeos y norteamericanos, que se aviven, que todas las libertades que están dando en territorio de Europa y de Estados Unidos no es respetada, no tiene contrapartida en lo que es el mundo islámico. Si vos te pones a pensar, es una locura, porque en estos momentos el Comité de Derechos Humanos los preside Arabia Saudita. Es una locura. O sea, es como si pusieras a un represor a cargo de los derechos humanos, lisa y llanamente. Pero bueno, no importa. En este caso tenemos a Irán y tenemos a Confess. Vamos a escuchar un tema como por lo menos para ponernos al tanto de qué se trata la banda. Sí. Y con ello también hacemos un pedido por un mundo más libre, más justo y también un poco más equilibrado, porque esto es una verdadera locura. O sea, es poner a la gente en la cárcel por la música que hace o la música que pretende hacer en este caso. Es algo de otro de hace siglos. Es una locura, es algo que hace mil años tenía sentido para algunas mentes retrógradas. Hoy no, en bueno, día pero ni para ellos. Estaba instalado que era normal eso. Claro, bueno. Lo que vamos a escuchar, aquí tenemos a Confess haciendo The Last One Standing. O sea, el último en pie. Esperemos que sea mucho más que eso. Sonando en tiempos violentos. Right left up down below. Destiny's war rejected, I know. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Bueno, y nos vamos de oriente a occidente. Resulta que el otro día estaba tranquilamente en mi casa, no molestaba a nadie, y de golpe consulto el mail y mensaje de la embajada de los Estados Unidos. Dije, chau, me descubrieron. Entonces, inmediatamente dije, bueno, cierro todas las puertas, las ventanas, trato de aislarme con un cono de aluminio, no sé, algo, y abro el mail. Y resulta que era una invitación para ir a la embajada de Estados Unidos, aquí en Buenos Aires, a ver la band premiere de Vinyl. Sí, señor. Dirigida por Martin Scorsese y producida, ejecutivamente al menos, por Mick Jagger. Bueno, un placer y además que ya tiene relación con Scorsese desde antes incluso de la filmación de Shine Light. Claro, totalmente. Y de hecho empezó así la idea. Charlando entre ambos, dijeron, realmente no hay comparación con lo que se vivió en el año 1973 en Nueva York y los hombres de negocios relativos a lo que era la industria discográfica. Uh-huh. O sea, era una época de mucha violencia, de mucha mafia, de mucho fondo, drogas, rock and roll, etcétera, etcétera. ¿No? No es como ahora que la industria está limpia y impoluta. No, pero realmente en aquel momento era todo muy primitivo, si lo vemos desde nuestro uh-huh. punto de vista, incluso a nivel difusión y demás. Se van a enterar cuando la vean, porque se estrena esta noche, si yo mal no sí. estoy enterado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que fuimos a la Embajada de Estados Unidos, a la parte residencial, ¿no? El Palacio Bosch, una maravilla. Estaba el embajador, el señor Mamet, que nos recibió, y había también muchos conocidos. Estaba, qué sé yo, Walter Jardino, Juanse. El embajador estuvo cenando con Mick Jagger hasta hace pocos días. Mirá vos, sí, debe haber estado. El jueves, si no me equivoco, en la casa de Marcela Tiner. De hecho, se rumoreaba que iba a caer Mick Jagger. Que al final no ocurrió. A ver su propia serie, claro, tiene sentido. No, pero a ver, estaba en la Argentina, era la band premier, tenía todo que ver, y bueno, el rumor estaba, pero al final no ocurrió. Bueno, muchos invitados, ahí estábamos en un lugar que era un palacete realmente muy particular, pinturas, broqueles, tapices, bueno, un lugar de gran lujo, como uno espera de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Más un pisco labis ahí, algo para tomar, todo muy lindo. Y después viene la serie. Y la serie es extraordinaria. ¿Cuántos capítulos viste? Creo que fueron los dos capítulos iniciales. Los dos primeros. Exactamente. Que encima tiene todo que ver. Es de visión obligatoria para cualquiera que le guste el metal, que le guste el rock, que le guste la historia de todo esto. Porque ocurre en 1973 y de hecho el primer capítulo involucra a Led Zeppelin. Ah, mirá. Es así. Eso sí. O sea, todo ese, digo, con bandas reales, está hecho con nombres de bandas que existen o que existieron. En su mayor parte está hecho con bandas reales. Pero claro, no son las bandas reales las que ves. Porque, por ejemplo, aparece Robert Plant y es un actor que hace de Robert Plant, que entre paréntesis, no se parece en nada a Robert Plant, se parece más a Val Kilmer. Pero bueno, es así de loco. Val Kilmer se parecía más a Jim Morrison, qué mal. Sí, pero en ese momento Jim Morrison no tenía mucha relevancia en ese campo. Pero el caso, te voy a otro caso. Peter Grant, el manager de Led Zeppelin, aparece en la película y Peter Grant era un luchador, era un tipo corpulento, grandote. El actor que eligieron era una cosita chiquitita. Es mirriado. Claro, porque la fama de Peter Grant era que amedrentaba a los demás con su físico. Y aparte de la prepotencia. O sea, la gente termina contratando a Led Zeppelin por miedo a ser golpeado. Claro, totalmente, era la idea. En realidad, el tema iba en los porcentajes. Aceptaba porcentajes más chicos porque iba a Peter Grant y te ponía la cara contra la cara y te decía, escúchame, si no bajás los porcentajes o no subís los porcentajes a nuestro favor, vamos a tener problemas. Y bueno, más allá de todo, El lugar está muy respetado, lo que es los escenarios está, pero fantástico. La serie es extraordinaria. ¿Todo sucede en Nueva York? Todo en Nueva York, 1973. Y de hecho, revisando varias capas, porque está la cultura negra, lo emergente de aquel momento, los New York Dolls, por ejemplo. Ah. Bueno, realmente es una suerte de repaso histórico maravilloso. Mi única crítica es esa, el physique role, que no está muy bien respetado para los personajes que todos conocemos. Uh-huh. Vas a ver, por ejemplo, uno que hace John Bonham, que bueno, está más o menos bien, pero después Robert, Peter Grant, no. Realmente no. No importa. El tema importante es que es una serie que vale la pena ver. O sea, las dudas que yo tenía me las evacué, pero completamente. Y lo otro, ir a la embajada de Estados Unidos y que te reciban con música de Fogat, de Mott de Hoople. Es una gloria realmente. Está muy bien. O sea, hiciste un bloque anti-Irán, otro bloque pro-Estados Unidos. ¿Viste? ¿Qué? ¿Cómo están? Quedo bien con fichas, todo el mundo, yo. Es terrible. ¿Cómo están puestas las fichas? Qué bárbaro. Que en geopolítica me llevo un 10. La verdad. Bueno, señoras y señores, vamos a escuchar algo de Led Zeppelin de 1973 y grabado en Nueva York. Así, todo junto. Se trata de Heartbreak. Si viste la canción es la misma, ya sea que haya sido al cine Lara en aquella época remota en que se pasaba siempre, o sencillamente en tu casa tranquilo, este tema no lo ibas a encontrar dentro de la película. Salió años más tarde como parte de las grabaciones totales de los conciertos del Madison Square Garden. Pero aquí lo tenés, Heartbreaker. Esto es Led Zeppelin, fecha, día, lugar. Vos sabés cómo viene la mano, ¿eh? Sonando en tiempos violentos. We'll be right back. Estás escuchando Rock and Pop. ¿Dónde el rock vive? Espacio publicitario. Empezá el año bajando de peso. Ahora tenés una solución práctica y confiable para adelgazar. Delivery Cormillot. Únicas viandas frescas a domicilio. Bajá de peso disfrutando riquísimas comidas gourmets. Contás con todo el apoyo del staff del Dr. Cormillot. Ingresá ahora en www.deliverycormillot.com o llamá al 0810-345-3354 y comenzá a perder peso comiendo rico y sano. Fin espacio publicitario. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Soldiers of fortune, soldiers of the night. Back to back, you're ready to. jornadas, Atlético de Tucumán derrota 1-0 a Boca Juniors de visitante. Ajá. Y alguien está haciendo la cama. Son las 19:43 minutos y escuchamos a Hammerfall haciendo On the Edge of Honor desde Crimson Thunder, disco del año 2002. Muy bien, y tenemos premios hoy también, como suele ocurrir, pero esta vez gracias a Distal y a la dirigencia de Yamile Wahab, que nos alcanzó 3 ejemplares. Y a la grandeza del autor, digámoslo también. Bueno, el autor estuvo parte del asunto, pero no tiene nada que ver, ¿no? Tenemos 3 ejemplares de El viaje de la doncella, la biografía no oficial de Iron Maiden, escrita por un servidor. Efectivamente. Esa es la idea. Sí, lo escribí yo, sí, esa es la idea. La sí, cuestión... se entiende, un servidor no, porque, es César Fuentes Rodríguez. Es que viste por ahí, dicen, bueno, pero ¿quién es el servidor que escribe? No, soy yo. Está bien. Pero vos tenés un servidor que lo escribió, no entiendo, porque, o sea, está firmado por César Fuentes Rodríguez, pero vos te crees que tenés como alguien que escribe, como Stephen King. La próxima vez lo voy a hacer así. ¿Qué, vos no crees que Stephen King escribió todos los libros que escribió? No sé, para mí tiene un servidor. Para mí, o unos cuantos, no sé. Bueno, a través del muro de Facebook de Rock and Pop, podés anotarte y con un nombre real y los 3 últimos números del documento, por ejemplo, uh-huh, y participar de este concurso, para lo cual lo único que tenés que hacer es elegir con qué canción te gustaría que terminara el programa de hoy de Tiempos Violentos de Iron Maiden. Sí, efectivamente, un tema de Iron Maiden, un clásico. Tiene que ser un tema de Iron Maiden, de eso se trata. No tiene por qué ser un clásico. Si querés tirar un lado B de Iron Maiden, puede ser un lado B de Iron Maiden. Tranquilamente. No, total, es Iron Maiden. Totalmente. Hay 3 ejemplares disponibles. Podés hacerlo a través del Twitter de Tiempos Violentos también, que es @violentos-959. Y intentar suerte, pero la consigna es esa, hay que elegir un tema de Iron Maiden para cerrar el programa de hoy de Tiempos Violentos y participas por el sorteo de uno de los 3 ejemplares de El viaje de la doncella, escrito por César Fuentes Rodríguez, no voy, exacto, a decir más lo del, exacto, servidor. Exacto, sin, por ningún servidor. Por ningún servidor, esa después, es la idea. Un libro que está alojado en un servidor, ¿no? Seguramente, en algún lado. perdón por eso, tenía que hacerlo. El otro día, hablando de concursos y de Iron Maiden, sí, charlé con Norberto Berea, el ruso. Sí, señor. Que va a ser, va a acompañar a unos cuantos ganadores, uh-huh, en un viaje en el avión, en el Air Force One. Bien ahí. Que está sorteando un banco. La publicidad, o sea, me encanta la idea de viajar en un avión con Iron Maiden y el ruso Berea, me parece fabuloso. Es buenísimo, o sea, no quiero ningún premio más en este mundo. O sea, no, te negocio, ¿no? Buenísimo. No volver a ganarme nunca más nada por ganarme eso. Claro. Digo, ahora bien, me hace un poco de ruido ver el afiche, porque el afiche es como Bruce Dickinson en el avión, onda, uh-huh, digo, publicidad de aerolíneas, abajo el nombre del banco muy grande, es como, me da como todo muy raro. Es loco, realmente. Me da todo muy raro, desde la estética, imaginándose de dónde salieron, quiénes, bueno, eran. Nos, o sea, encontramos con el ruso el otro día en la embajada de Estados Unidos, que él también fue a ver y toda la serie, y nos sacamos una foto frente a un Stingray, espectacular, un auto impresionante que estaba ahí de vista y todo, y yo dije, exposición, vamos a hacer una fotaza acá al Hotel My Lewis. Claro, ¿no? Qué lindo. ¿Hotel My Lewis solo con vos y el ruso? Conmigo y el ruso, es algo. Caramba, que yo creo sido una gloria. Yo creo que Brad Pitt se bajaba, pero si hubiera sabido eso. Lamentablemente las fotos no salieron. No, me digas, ¿por qué? No, y no, la cámara se trabó y no quiso saber esto? Nada. En la embajada de Estados Unidos. Ajá. Pero ya veníamos mal con la, ajá, cámara. Sí. Mirá, ahora hay que llevar a arreglarla, no queda más. Hablemos de supergrupos, ¿te parece? Dale. Tenemos uno nuevo. Siempre que aparece un supergrupo, por lo pronto llama la atención. En este caso es muy bueno y se suma a la lista de supergrupos en los que participa Josh Homme y son muy buenos. Ajá. Se trata de un proyecto que ya hace tiempo se venía comentando, en el que está involucrado Josh Homme junto con Iggy Pop. Sí. Nada más y nada menos. Obviamente el proyecto en realidad está involucrado Iggy Pop junto con Josh Homme. O sea, es el proyecto de Iggy Pop. La idea de juntarse fue de Iggy Pop. Mm. Hicieron unos covers juntos en algún momento. Temas de la época de Last for Life y de Idiot, que son, según Josh Homme, los discos que le hicieron dejar Caius. Porque el tipo estaba en un momento muy bueno con Caius y se puso a escuchar esa etapa de la carrera de Iggy Pop, que parece que no la había escuchado antes, vaya uno a saber por qué. Sí. Y dijo, este tipo ya dice... todo, ya dijo todo lo que yo quiero decir y mucho mejor. O sea, no tengo ningún motivo para seguir. O sea, que el responsable de que Josh Homme ha dejado Caius es Iggy Pop, vamos y lo cagamos a trompada. El responsable de que hoy John García tenga que cobrar un seguro de desempleo, evidentemente sería... ¡Qué horror! Sería Iggy Pop. Claro. Igualmente Iggy Pop ha sido responsable de cosas mucho más graves, así que... Sí, seguramente. Y muchas de ellas ilegales, así que vamos a dejarlo. No, además no nos vamos a poner a pelear con Iggy Pop tampoco. Porque nos gana. Claro, por eso. Está en mucho mejor estado físico que cualquiera de nosotros. Obvio. Cuestión... Estos dos monstruos se juntaron, obviamente Josh Homme desde la admiración a Iggy Pop y Iggy Pop desde ciertas ganas de renovarse y de juntarse con tipos que estén haciendo música interesante ahora, ¿no? Sí, señor. Iggy Pop hace tiempo que viene inquieto, que viene haciendo cosas distintas todo el tiempo y queriendo juntarse con gente nueva. Desde aquel Skull Ring, donde grabó un disco mitad con su formación original de los Stooges y mitad con Sum 41, que trata de hacer cosas raras todo el tiempo. Sacó un disco con violín y casi sin guitarras, de hecho sin guitarras, hace poco. Digo, está como queriendo hacer cosas nuevas, cosas distintas, ¿usted cosas no sabe raras. Qué mal lo nombran a Iggy Pop en Vinyl? Me da curiosidad, no sé, en realidad supongo que... Pero a verla, debe haber mucha gente que pueda hablar mal de hip-hop, digamos, así, y, sí, así sí, como sí, cualquiera sí, de todos sí. estos personajes. Es muy difícil claro. encontrar uno del que no haya nadie que hable mal, así que veremos, no sé. De todas formas, o sea, hip-hop compartió mucho tiempo con Mick Jagger. Sí, sí, sí. Mucho, desde la época de Berlín, claro. de hip-hop junto con David Bowie. Sí, claro. En la época en la que Bowie concibió algunos de sus discos más interesantes. Sí, la época con Brian Eno y todo, hip-hop claro. Y también, obvio. Digo, sí. esa época han sido grandes amigos con Mick Jagger, así que Mick Jagger debe tener información. Claro. Incluso hay versiones que dicen que han tenido más que una simple relación de amistad entre los tres. ¿Cambiaban figuritas? Sí, ponele, es una linda forma de decirlo, es un lindo eufemismo. Ponele que sí, ponele que sea eso. La cuestión es que estos dos monstruos se juntaron en el estudio, en los dos estudios que tiene Josh Homme. Uno se llama Joshua Tree y el otro se llama Pink Duck. Los dos quedan en Los Ángeles. Joshua Tree es el que está en el medio del desierto, que es este lugar así como medio mitológico al que la gente va a estar realmente aislado de todo. De hecho, en el desierto, en el medio del desierto. Sí. Es un lindo estudio que tiene montado ahí Joshua Homme. Sí, al lado del tráiler de Breaking Bad. Exactamente, claro. sí. Justo al costadito de la cocina de metanfetamina sí. de Heisenberg. Ahí está el estudio de Josh Homme. Sacaron un disco que se llama Post-Pop Depression. No por nada, post-pop depression, jugando con la expresión post-war depression, la depresión de posguerra. En este caso, post-pop depression, un poco con el apellido de Iggy Pop y un poco con el concepto de la depresión post-popularidad. Iggy quiso jugar con ese tema desde las letras, con qué pasa cuando ya no servís para nada, cuando ya estás viejo, sos inútil y viene tu etapa de baja, cuando se te terminan los 15 minutos y qué pasa después. Y quiso como tratar de graficar a través de las letras un poco ese momento. Supongo yo que el aire depresivo está también relacionado en algún punto con muchas partidas que ha tenido el entorno de Iggy. Murió Lou Reed, murió Bowie hace poco. Sí. Si bien este disco ya estaba terminado antes de que muriera Bowie, Bowie está mal desde antes. Y sin duda, y Bob lo sabía. De hecho, en las melodías, en la música, en la producción, en el sonido, en la voz de Iggy, hay mucho de la última etapa de Bowie. Hay mucho de The Next Day, especialmente el disco que sacó antes de este último que acaba de salir ahora, Black Star. Así que hay mucha referencia, digamos, de ese sentido y desde la estética. Es un disco oscuro, con bastante de la onda de Queens of the Stone Age, aportada obviamente por la guitarra de Josh Homme. O sea, es un disco cool, tiene onda, pero es oscuro. Es un lindo disco, muy lindo para escuchar. Difícilmente heavy metal. O sea, sabrán disculparme por compartirlo aquí en este programa. Me parece que era meritorio y correspondía. No, bueno, pero difícilmente sea heavy metal esto. Proyectos alternativos de gente que está en el heavy metal y que no suena exactamente a heavy metal, hemos pasado y todo el tiempo. El padrino del punk, el tipo que inventó el stoner, me parece que está claro, bien, corresponde. Sí, cómo no, por favor. El resto de la banda son Dean Fertitta, de Queens of the Stone Age, que está en guitarra y en teclados, también toca en Dead Weather. Está Matt Helder, que es el baterista de Arctic Monkeys, un baterista muy interesante, haciendo música que no es la que suele hacer aparte con los Monkeys. Y en los shows en vivo se suman Troy Van Leeuwen, que es el otro músico de Queens of the Stone Age involucrado en la guitarra, y Matt Sweeney en bajo. Van a hacer muy pocos shows, muy pocos shows. De hecho, la idea es esa: hacer muy pocos shows en lugares donde la presencia de Iggy sea inesperada, en teatros. Quieren hacerlos en lugares distintos, en lugares que no sean clásicos lugares de rock. Van a ser muy pocos. Y de hecho, el mismo Josh Homme dijo que la idea era que sea muy difícil conseguir entradas, muy difícil. Cosa que realmente casi nadie lo vea, que sea como, en la expresión que usó él, algo así como humo entre tus manos. Como querer agarrar humo. Claro. Difícil evitar la relación con lo que está pasando en este momento con la venta de humo en Canal 13, mientras vemos jugar a Boca, ¿no? Que también hay algunos elementos de la delantera de Boca que son como querer agarrar humo entre tus manos. Vamos a escuchar una... ¿Cómo estamos? Por favor. Una canción te voy a, de... Te voy a apagar la televisión. No la apagues. Está apasionante este partido. Dale, muy lindo, dale, me encanta dale. Verlo. Vamos a escuchar una canción de Iggy Pop y Josh Homme que se llama Break Into Your Heart. Towns are tight, it's closing. into your heart. I'm gonna crawl under your skin. I'm gonna break into your heart and follow till I get under your skin. And the wall comes tumbling down, and you finally let me in. I break into your... Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Se ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. By Fire, desde Death by Fire año 2013. Los Suecos van a tocar nuevamente en Argentina el 11 de marzo. Ya están en venta, obviamente, las entradas hace bastante. Así que puedes conseguirlas. Tocan en Asbury el 11 de marzo. Además, déjame contarte que en avantrip.com arrancó el especial Estados Unidos, ofertas para viajar todo el año. Escuchá bien algunos de los propuestas que Avantrip tiene para vos. Vuelo a Miami o New York por solo 12 cuotas sin interés de 1.033 pesos. Alquiler de auto en Miami por una semana para solo 12 cuotas sin interés de 250 pesos. Hotel en Nueva York, 4 estrellas por solo 12 cuotas sin interés de 123 pesos la noche. Además, la mejor financiación con más de 20 bancos. No esperes más, aprovechá Avantrip hasta donde quieras llegar. Y en el próximo bloque, apenas la tanda nos abandone, viene la primera parte de la nota con Ariel Minimal y con Ricardo Iorio. Igual, ojo, poné otro programa de radio si querés, ¿eh? Si hay otro programa que tiene una entrevista exclusiva con Iorio para pasarte ahora después de la tanda, andá. Posta. En cuanto escuches Voy a Enloquecer por Almafuerte, arranca Minimal y Iorio, pero cambia de dial, tranquilo. Total, ¿qué no te importa lo que tenga para decir Iorio? Caramba. Rock and Pop. Dirty Rock. Vive. Espacio Publicitario. Hola, soy Manuel Wirtz, padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias. Te hago una pregunta. ¿Estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto, en la cocina, en el living, en la bañera o donde sea que las tengas. Donalas a Fundación Garrahan. Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán. Más información en vaporlospibes.org.ar y en 011-4943-4446. Fin espacio publicitario. Tiempos violentos. Harry Salvarrey. César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Maradero, 19, 20, 21 de febrero, una lista verdaderamente rutilante y por supuesto dos de los actos principales, tenemos aquí a Ariel Minimal de Pez y a Ricardo Iorio, que no necesita presentación tampoco, justamente dos de los grandes atractivos y la oportunidad de tenerlos aquí para una nota que realmente es especial. Yo quisiera un poco que me contaran qué significa tocar en este Rock en Varadero. Bueno, vos tuviste el año pasado allá. Sí, varias veces. Bueno, a ver, contame. Para mí lo que significa es encontrarse con los compañeros de trabajo. Que, aunque sean de otro género, somos compañeros de trabajo. Estamos asociados por la misma asociación. Y aparte con el rock este teníamos unos planes. Lo que pasa es que lo que falta es Chirola, ¿viste? Como siempre. ¿Tocaron juntos alguna vez? ¿No? Sí, yo fui invitado a tocar, tuve el honor de que me inviten a tocar un tema. Toqué Debes Saberlo en este mismo teatro, ajá, el Teatro de Flores. hace un par de años, si no me equivoco. Y nada, un gran momento. Y aparte cuando este hijo de puta estaba, perdón, póngale el pico, cuando estaba con los Cadillac, este hijo de puta, ellos grababan de día y nosotros de noche o al revés, pero habíamos puesto una foto nuestra y este hijo de puta agarré y dibujaba sobre mi cara, ¿viste? Me dibujaba tipo los hermanos Jackson, viste, con un afro y unos bigotes tipo Tempo. Domenico de Tempo. Este hijo de puta fue minimal, digo, porque él es así. A ver, ya perdimos la esperanza de calificar a Pez como estilísticamente, ¿no? No, ojalá podamos mantenernos así, ser una banda de rock desde donde enfocamos, ¿no? Nos consideramos rock, pero después no tenemos límite tan demarcado, ¿no? Nos gusta eso. Y para nosotros lo que significa tocar acá en Varadero es, bueno, más allá de lo que decía Ricardo, de ponernos en contacto con otras bandas que no nos pasa seguido de vernos. Y con otros públicos también. Y no, es eso, iba a decir, claro, con otros públicos. Nosotros que no somos una banda tan popular, que nos vea un montón de gente, quizá por primera vez tenga contacto o escuche o algo, para nosotros es un privilegio, ¿viste? Y como decía, bandas de diferentes estilos. Y nosotros nos gusta mostrarnos a todo el mundo, no creemos que haya que encajonar a la gente, ¿viste? Entonces es una oportunidad para nosotros muy buena. Colgado de lo que decía Ricardo, Ricardo tiene un público muy homogéneo, público metalero, de pura cepa y demás, y Pez es una incógnita en ese sentido. En un festival, ¿qué tipo de gente atrae Pez? Pero no creas, César, porque la gente sabe que hay una afinidad. Ya te digo, ya había tocado el invitado. Saben que hay una afinidad entre nosotros, de italiano tal vez. De tal. Pero bueno, y de que no tenemos contrato. Hay un par de coincidencias. Sí, yo qué sé. Ya no le gusta hablar de eso. Él dice, no te hagas problema. Porque ya estamos fogueados y sabemos que bueno, que no vamos a tener contratos, pero bueno, es muy una oportunidad. Vos tenés una legión de gente atrás, que el contrato que se lo metan en el culo. Vos tenés una legión de gente que te banca, eso no se compra ni con contrato ni con nada. Claro. Igual sí merecés que te pongan toda la torta junta. En eso estamos de acuerdo. Pero en eso hablaba yo del público definido. O sea, el público que sigue a Ricardo Iorio, sabemos que qué tipo de público es específicamente, y yo además te vi con mucha versatilidad tratando con otros públicos que en realidad son afines, caso La Renga y otros tantos. Y también hace tango y también hace milonga. Claro. ¿Qué pasa, Fin Pez, que La Renga con Arma Fuerte? Teníamos unos proyectos con el amigo, pero por falta de chirola no lo podíamos concretar. Bueno, porque es así, hay gente que compra dólares y otro lo invierte. Pero siempre hay un palo en la rueda, o sea, te quieren dar las horas de grabación que sean de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y la verdad que no estamos nosotros ya grandes para ir a las 8 de la mañana a grabar. Viste, uno quiere el horario del rock. Y pregunto, digamos, ahora aprovechando el Varadero, que es un gran festival y demás, comentaste para el Cosquín que tenías ideas de no hacer demasiado show durante el año, ¿es así? Sí, porque me tengo que operar las rodillas, son muchos años de acumular achaques. Uh-huh. Tal vez no lo entiendan todos, pero es así, acumular achaques físicos, que bueno, que van perjudicando no solo a uno, sino a la familia también. Ahora bien, tenés el disco ahora pendiente, que en algún momento sí va a aparecer, que comentaste en el Cosquín que justamente le vas a dar un poco de aire a la cosa, porque ya te trajeron todo el material, pero te falta poner letras y demás, ¿no? Sí. Y si sacás el disco, igualmente la idea es no hacer tantos recitales. Al menos hasta que me reponga. Antes hablábamos con Minimal de que él también se había operado las rodillas la recuperación de eso, a menos que salga con una silla de rueda, ¿viste? Lleva un tiempo recuperarse. Operación así, ¿no? De ligamento, toda la historia. Sí, vos tenés que recuperarte la paternidad ahora. También, claro. También desgasta un poco. ¿De cuánto? 30 y pico de días. ¿Bebé, varón, nena? Varón, Antón. Ah, bien, maravilla. Bueno, ¿y cómo la vas a llevar? Bien, de lujo. Bien. La verdad, contento. Ya cuando uno es más viejo, lo disfruta un poco más, está menos... Más grande, no más viejo. Ah, bueno, un poco más grande lo disfrutas de otro modo, no estás tan histérico al respecto, ya la manejas un poco mejor, está bueno. Sí, es así. Está bien. Te voy a hacer una pregunta específica porque creo que lo vale. ¿Cómo te agarró la muerte de Lemmy? Creo que me hubiese perjudicado más la muerte de una criatura. Creo que es parte de la vida, ¿no? No tenía 8 años. Ya no, vivió y vivió bien. Creo que bien. Bien, y aparte murió el día de su cumpleaños. Sí, cerca, sí, sí. ¿No? Total, cerca, una cerca, semana. Porque vos te la sabés toda, nosotros nos vendieron que había muerto el día de cumpleaños. Bien, yo creo que dejó su huella para todo lo que es el movimiento del rock. De rock y de rock and roll, porque Motorhead siempre no fue ni netamente heavy metal, ni netamente rock and roll, o sea, fue una fusión. Vos te acordás que empezaron con los grupos punk, o sea, antes hacían otro tipo de música. Yo me pareció bueno que descanse en paz. Totalmente. Y preguntarte a vos referentes de toda tu carrera, porque realmente es difícil encuadrar a Pez. Yo me acuerdo de cuando me llegó el disco quemado la primera vez con la ramita aquella de canela metida. Entonces, y que tratábamos de decir, ¿qué carajo será esto? ¿Dónde lo ubicamos? O sea, ¿cuáles son tus referentes puntuales a hoy en día? No me refiero a hace muchos años. No, referentes a millones. La historia del rock, por eso te digo, nos creemos rockeros. Uh-huh. Creemos que el rock es una cultura, es una forma de vivir, de ser, de pararte frente al mundo. Y creo que ahí estamos. Después, es muy amplio todo. De hecho, bueno, ahora sacamos, en marzo sale el disco nuevo de Pez, y se llama Rock Nacional. Y eso habla de sabernos parados en un lugar, que no inventamos nada, que hay una historia atrás, de sentirnos parte de algo. Entonces, referentes te puedo dar millones, realmente, pero de pendejo me gustaba mucho la movida de hardcore de California, los pibes que se montaron su propio sello discográfico con 15 años. La época de Descontrol, me decís. Sí, en esa época, pero son cosas que me quedaron para toda la vida, ¿no? De Kennedy, Black Flag. Black Flag, de Kennedy, Minor Threat, después fue Fugazi, que son gente que hacían su propio sello, hacían su propia movida. Yo aprendí mucho de eso y es un poco lo que hago, digamos. Uh-huh. Pero después, musicalmente, todo. Frank Zappa me vuelve loco, toda la vida me volvió loco. Y de acá, todo lo grande, ¿no? De Manal, Spinetta, García, toda la gente que dijo algo. Bueno, el Kia, la gente que dice cosas... Uh-huh. Inciden sobre la vida de la gente. El rock tiene eso. El rock no es algo vano. Incide sobre la vida de la gente. Cuando alguien escucha de verdad y se entrega lo que escucha y el que escribe se entrega lo que escribe, pasa algo que está pasando, que no es gilada. Y nos queremos sentir parte de eso. Te salva de ser un militante político. ¿Y vos te sentís con muchas cosas para decir? Sí, pero no todo se puede en la vida. Mm-hmm. ¿Hay épocas para decir las cosas mejores que otras? No creo. Puede que sí. Hay mucha... Sí. Digámoslo que sí. Hay mucha pelea interna entre las tribus de la minoría poderosa que, bueno, que afecta a lo que uno pueda decir. Pero igual, la vamos a rebuscar y, como dije yo el otro día en esa nota de Cosquín, el problema soy yo y, bueno, sé solucionar los problemas. Por ejemplo, yo, mi familia duerme a las 10 de la noche y yo de las 10 escribo una canción, a las 12 otra, a las 4 otra y a las 6 otra voy a dormir. Yo me levanto a las 4 y mi familia dice, esto no, incide todo. A mis amigos no creo que les importe un carajo a mis compañeros lo que diga, no me vas a creer. Pero ya me las voy a rebuscar y lo voy a hacer y voy a tratar, como siempre, de hacer una cosa linda, digna, principalmente siempre documentar el presente inmediato, ¿viste? Uh-huh. Y también, últimamente, documentar la región de uno, donde uno habita, porque... Cuando éramos pibes escuchábamos Lunita, Tucumana y hasta el día de hoy lo seguimos escuchando. Yo también quiero cantar la luna de la Patagonia. tus oídos la más maravillosa música, música que para mí es el clamor del pueblo metalero. Tiempos violentos. Más allá de cualquier discurso. Así es, escuchábamos a Pez, justamente con motivo de la nota con Ricardo Iorio y sobre todo con Ariel Minimal, haciendo Rompo tu piel de asno, qué tanto, ¿eh? Sí, señor, lo, bueno. Y lo que estamos escuchando de fondo, ojo, luego viene la segunda parte de la nota, ¿eh? O sea, manténganse enterados. Lo que estamos escuchando de fondo es nada menos que Elf, ¿eh? Nada menos que de su tercer disco, de Trying to Burn the Sun, de Tratando de Quemar el Sol. Y por supuesto, ustedes saben que el cantante, le sonará algo familiar, es un tal Ronnie James Dio. No lo conozco. Claro, bueno, Dio tuvo varias bandas hasta que finalmente armó The Electric Elves, ¿no? Y finalmente The Elves y luego Elf. De hecho, vamos a publicar una fotito donde, a ver, adivine dónde está Dio. Ya está publicada, ¿eh? Ya está publicada, vamos para adelante. Ahí Marto la colocó en Twitter y en Facebook. Para que vean el look de Dio de aquel entonces, más regordete, con una barbita. De hecho, durante mucho tiempo tocó el bajo mientras cantaba. Algunos por ahí no recuerdan. Parece que tiene cara de colombiano en la foto. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Es el mismísimo Dio, créanme. ¿En serio? El tema es que la banda estuvo funcionando durante mucho tiempo y tuvo un pequeño suceso como soporte de Deep Purple. Que ahí fue donde lo vieron Roger Glover y Ian Paice y decidieron producirles el primer disco. Pero Ritchie Blackmore no había prestado mucha atención. Hasta que más tarde Roger Glover lo invita a cantar en The Butterfly Ball, en el disco, un disco que en principio era un proyecto de John Lord, pero luego tomó las riendas Roger Glover y lo llevó a buen puerto. Y Dio cantaba uno de los temas que increíblemente fue un número uno en Holanda, pero en otras partes no fue gran cosa. El tema lo hicieron acá cuando estuvo Dio de gira con Deep Purple, si ustedes recuerdan. En el Luna Park. Sí, aquella vez que la gente chifló. Exactamente. Bueno, uno de los temas que cantaba Dio era ese de Butterfly Ball. Mientras tanto, bueno, la banda siguió sacando discos, sacaron tres. Y antes de grabar el tercer disco, ya los había, gracias a lo de Butterfly Ball, ya los había descubierto Ritchie Blackmore e hizo de esa banda su Ritchie Blackmore's Rainbow. Con lo cual, el último disco, Trying to Burn the Sun, el que estamos escuchando un tema de ahí, lo grabaron al mismo tiempo, o prácticamente al mismo tiempo, que el primer disco de Rainbow. Así de loco. Claro, lo que hacían aquí era algo mucho más liviano que lo que vino luego, mucho menos progresivo que lo que vino, bueno, que lo que vino luego, y además con un juego interno muy particular, porque era una banda que se le daba mucho por el blues, por el rock and roll así muy livianito y por el boogie boogie, que es un estilo tan particular que alguno diría, a priori, no, pero Dio no puede cantar un boogie boogie porque tiene esa voz tonante, sólida, precisa. Y sin embargo, Dio se anima a un boogie boogie y lo hace de la manera que vamos a ver ahora. El tema que vamos a escuchar se llama Shotgun Boogie. Tengan en cuenta que ya lo grabó estando en Rainbow, en el Ritchie Blackmore Rainbow, y grabando el primer disco. Luego el resto de los integrantes de aquella banda de Elf para el segundo disco, para Rainbow Rising, ya no estaban. Estamos hablando de 1975. Bueno, la cuestión es que si querés escuchar a Ronnie James Dio haciendo Boogie Boogie, acá lo tenés, Shotgun Boogie, el maestro Ronnie James Dio con Elf. Shouting into the bomb, heard the boogie woogie from the back of the car. Rooting, shooting, shooting by the man with the horn. Wailing since the day was born. Give me all the skin you got, keep me alive. Jitterbug and baby, feel another my job. Pat it in the shoulders, watch your front as you run. You got me coming, can you keep it on? Marry in the morning, you can see me stopping yawning. I'm making myself very clear. Oh, hands come alive. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Qué lindo escuchar a Diego cantando Boogie. ¿Te jodes si tiramos todo ese buen gusto y ese sentimiento cool a la mierda? Y vamos a ver qué hacer. Sí, lo enterramos bajo una pila de basura porque vamos a escuchar una banda de death metal técnico italiana que se llama Flesh God Apocalypse. No son nuevos, tocan desde ya el año 2007, tienen sus añitos en la carretera, pocos, pero los tienen, y acaban de sacar su cuarto disco que se llama King. ¿Qué hacen? Hacen un death metal bastante cuidadoso en su técnica y en sus sonidos, muy épico, muy pomposo, muy operístico por momentos. Tienen, de hecho, voces operísticas girando con ellos. Pero no son Rhapsody, digamos. No lo hacen con ese sonido power y limpio. Sí lo hacen con este voz podrida que escuchamos de fondo. El disco se llama King. Es un disco conceptual, obviamente. Cuando una banda técnica y épica y pomposa no ha sacado un disco conceptual. E italiana en sí. Y encima italiana, con lo que les gusta a los italianos. Ah. El disco se trata de un héroe que es el rey, digamos, un personaje ficticio que supuestamente es el rey bondadoso que tenemos todos dentro nuestro. Yo cuando vi que se llamaba King y que era conceptual, supuse que venía por otro lado, más antimonárquico. Mirá vos. No. Sí, pero no sé por qué, viste esa cosa de automáticamente fui para ese lado. Resulta que no, que el rey es como esa cosa buena que representa todos los valores saludables y respetables y honrosos de la humanidad. Y los villanos de la historia en este disco conceptual son la corte del rey, que son los que le aconsejan que haga cosas casi siempre guiados por el miedo por el miedo y el egoísmo, y que son todas cosas que redundarían en beneficio de ellos pero no del total de la sociedad. Entonces influyen, tratan de influir el comportamiento del rey para desviarlo de su conducta honorable y de llena de bonomía. ¿Qué onda? ¿Nunca vieron una obra de Shakespeare de estos tipos? Yo creo que nunca vieron un rey. Claro. Por lo pronto. Pero sí, vayan a saber. Los Saboya en Italia, qué sé yo, alguno. Yo creo que no tienen la más puta idea de lo que es un rey. Qué bárbaro. Pero bueno, está bien, es una metáfora, más o menos por el lado por el que encara son el lado bueno de uno mismo luchando contra todos los miedos que te tratan de llevar hacia tu beneficio personal y en desmedro del beneficio del resto de la gente. Me parece que viene por ese lado. Bueno. Sí, están, qué sé yo. En el fondo es una banda de death metal. Dejate, joder, se llaman Flesh God Apocalypse. Es un concepto raro. Es una banda que se llama Flesh God Apocalypse, o sea, el apocalipsis de la carne de Dios. Digo, y hacen estas cosas raras, no sé. Por lo pronto, por suerte, por lo general no me alegra que no se entiendan las letras. En este caso, por suerte, no se entiende una mierda lo que canta. Bien, para adelante. Así que está muy bien. O sea, es death metal, es técnico, los riffs son buenísimos. Y si te gusta la épica, escúchate esto. Flesh God Apocalypse, sonando en Tiempos Violentos. Y la canción se llama And the Vulture Beholds. Rock and Pop. Donde el rock vive. A 150 kilómetros del obelisco, el rock sigue estando en el centro del mapa. Buenas noches, Varadero. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vamos, macho. 19, 20 y 21 de febrero. Rock, rock en Varadero. En Varadero. Día 3. A la memoria de Marquito. La 25. ¡Capanga! El Bordo, Salta la Banca y muchos más. El rock no termina en la General Paz. Varadero y la noche preciosa, poronga. Rock en Varadero. Transmitiendo para todo el mundo. En febrero, en Rock and Pop. Qué lindo que está, papá. Donde el rock y el pop. Y después dicen que el rock and roll está muerto. Viven. Tiempos violentos. Harry Salvarrey. César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Te pregunto por lo de rock nacional, ¿viene por el lado covers o viene como no, algo? No, es un disco de Pez, todas canciones nuevas, pero le pusimos ese nombre. Está bárbaro. Hicimos una boluda como un juego, hicimos el logo de Pez, la P y la E son la de la pelo. Uh-huh. Inventamos una Z acorde. Uh-huh. Para la gente de nuestra edad, que se acuerda de esa revista, de ese logotipo. Nada, es un poco que habla eso, habla de dónde venimos, de quiénes somos. Claro, y desde ese punto ubicado, a ver, me refiero a El Manto Eléctrico, por ejemplo. ¿Están en un momento particularmente volcado a la evocación? Yo escuchaba cosas que me hacían acordar, qué sé yo, al primer disco de Invisible, a cosas por ahí. Y me llamó la atención porque me había salteado dos o tres álbumes de Pez y me encontré con esto. ¿Lo pensaron en algún momento, esos paralelismos? No, es la música, evidentemente, es lo que nos gusta y es lo que nos sale, o sea... Si en el afán de ser novedoso y diferente terminás haciendo cosas como el tango electrónico, que es una bizarrada, dejalo el tango como está, entonces prefiero no inventar nada ni hacer nada raro. Me reconozco como cuando yo era chico salían los viejos tangueros en ¿cómo se llama? Los miércoles con Soldán, ¿cómo era? Grande valor del tango. Y eran, viste, no le gustaba nada, no le gustaba el rock, todo lo que no era tango era una mierda. Bueno, yo soy así, pero del rock ahora. Claro. Viste, todo lo que no sea más o menos parecido, la música que escuché cuando tenía 15 años me parece una mierda. Lamento no tener apertura para ser novedoso o diferente, pero es que quizás no la música que hacemos tanto novedoso y diferente. Pero digo eso, la música que hacemos obviamente referencia a la música que nos gusta. ¿Sí? Marca el condicionamiento que uno absorbió. Vos justamente que tenés Ayer Deseo y Realidad, cuando lo hiciste, incluso el disco nuevo solista. Yo te digo, una vez me encontré con el Negro Rada cuando tenía yo unos 19 años. Él cruzaba Pacheco de Melo y Pueyrredón con un bebé, Mota, ahí en un cochecito. Le digo, Rada, ¿por qué usted graba canciones? Y me dijo, porque de esa manera pueden conocer tu voz. Y un muchacho me dijo, yo eres un enanito, y es el guitarrista De los Curiaki. ¿Viste? Y me dijo, yo eres el enanito, Ricardo. Uh-huh. Y creo que en eso está... una manera de hacer lo mismo. ¿Para qué complicar? Ya fue dicho, ¿no? ¿Vos te acordás cuando fuiste con B8 al programa del Negro Rada, ¿no? A Roque Real. La primera vez, sí. ¿Y qué impresión tuviste en ese momento? Porque yo me acuerdo la impresión que tuvo la gente cuando vio a B8 por primera vez en televisión, que era una cosa rara, incluso con pintalabios y toda la historia. Sí, horrible. No sé, se horrible, raro. No, para mí. Me preguntás a mí qué impresión me dio, horrible. O porque hoy no te pintaría los labios, bueno. No, porque hoy observo los sábados o los domingos programas donde ponen a nenitos y nenitas zapateando, como mostrando cosas de folclore, y digo, la puta, ¿cuántos hay que chuparle la pija para que esa nena vaya a cantar esa estupidez ahí? Un segundo. ¿Qué sé yo? Yo no lo haría. ¿Y del Negro Rada tenés un buen recuerdo? Sí. Es un tipo macanudo. Sí, era un tipo raro. A ver, un uruguayo conduciendo un programa de rock nacional que encima estaba muy restringido por todo el tema de la dictadura y qué sé yo. Y cuando no se podía emitir en radio nada en inglés, Y bueno, donde empezaron a surgir ciertas figuras de la escena que hasta ese momento no se veía. Ahora, no se podía emitir en radio cosas en inglés, pero sí estaban editadas cosas. Claro que sí. Y censuradas también. Sí. Algunas, claro. Había ediciones. Uh-huh. Editaban a Black Sabbath, editaban, qué sé yo, a Styx, qué sé yo, a Superdrum. Sí, sí, a Queen y le sacaban un tema que todavía que existe. Que estaba muy loco. Claro, totalmente. Porque hablaba de hacer el amor y estaba prohibido hacer el amor. Totalmente. Claro. ¿Okay? Totalmente. Claro. La historia es hagamos el amor y no vamos a coger o vamos a garchar, ¿no? ¿Qué tal un make love? Amor es darle de comer a los que no tienen. Es proveer al pobre de lo que necesita amor. No este bajar la llave, no hagamos el amor. La veo de otra manera, ¿qué sé? Para mí. Varadero como tal es diferente de otros festivales, vos sobre todo que ya tuviste una experiencia, ¿no? Pero muchas. Muchas en Varadero. En Varadero, pero este rock en Varadero. Un amigo de Varadero me dijo, digo, va a llover. Y me dice, yo nací acá, si el viento no viene del río no llueve, llovió como la concha. Con decirte que tuvieron que suspenderlo porque entonces se van a morir de trompetado. No, yo creo que lo de Varadero tiene algo porque es Varadero. Es diferente a La Plata o es diferente a que se llama Mandarin Park, es Varadero. Uh-huh. Y es como el turismo carretera. Turismo carretera para mí significa hacer turismo viendo las carreras. Uh-huh. Y mucha gente va a conocer Varadero también, pibes más chicos, otros, como cuando nosotros fuimos muchachos, íbamos a ver. Nuestros padres, ¿dónde vas a ir? En el tren. Y bueno, pero creo que es parte de eso. Me parece positivo. ¿Vos tenés? La primera vez que vamos a tocar ahí en este festival, y nada, las expectativas puestas en eso, como decía él, los festivales grandes confluye gente de toda la zona y públicos de diferentes bandas, así que es un golazo por donde la mires. ¿Garpa como músico estar presente en un festival o es igual que tocar en un teatro, igual que tocar en cualquier lado? Es otra energía, no estás tocando para tu gente que es la que te va a hacer así, que está todo bien. Te va a ver gente que no te tiene ni ahí, viste, tenés que ir a convencerlos. Ya traes. Claro, no, totalmente, pero tenés que ir a mostrarte al público. Arrojar el espinel. Sí, sí, ve qué pasa. Pero bueno, a priori tenés que ir a enfrentarte al público hostil, si se quiere, ¿no? Como público que no te conoce, viste. Y bueno, a ver qué pasa, es un lindo desafío siempre. Bueno, estuvimos con Ariel Minimal, Ricardo Diorio. Che, juntemos una moneda para que los proyectos mutuos salgan. La chirola. Claro. Y que ojalá dentro de poco haya más buena novedad. Se trata de dos de los personajes más independientes de la escena de muchos años y que encima de eso tienen una cabeza propia como para manejarse. Independiente, pero de Racing y de Huracán. Sí, Racing nos hermana acá también. Y Huracán en mi segundo cuadro, por el barrio también, hay que tenerlo en cuenta. Señoras y señores, más que esto no podemos ofrecer, con esto tiene que sobrar, ¿eh? Para adelante. No lo haré. encontrarte quisiera, abrazarte también, liberando mi mente al fin. Tu compasión no quiero, dame tiempo, mujer, quiero entiendas, es así. Aún me pregunto cómo es ser amado, en vez de esconderme en mí. No existe manera de cambiarme, sí, muy bien lo sé. Es irreal que cambie yo la forma en que miro. Yo no cambiaré mi manera de sentir. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos. Yeah! secret. It's on the tip of my tongue. It's on the back of my lungs. And ooh, I've got a cape. Bring Me the Horizon sonando en tiempos violentos con Chess y Smile. Desde Suicide Season, Bring Me the Horizon ya agotó su fecha del 8 de marzo en Groove y agregó una al 9. Así que público fiel comprando entradas para ver a Bring Me the Horizon. Y nosotros tenemos, recordamos, premios para darles. Sí, antes no me cambiarás el cover de Black Sabbath por Iorio. Y así habíamos terminado la nota. Y tenés en tiempos violentos del día de hoy... un ejemplar esperándote, un ejemplar firmado de el libro de Iron Maiden, El viaje de la doncella, que escribí yo en algún momento y publicó Editorial Distal, y gracias a la dirigencia de Yamile Wahab lo tenemos aquí para los premios. Tres ejemplares, para ser precisos. Bueno, a mí me gusta, para ponerme en clima cuando va a venir una banda, aparte de volver a escuchar sus discos, consumir documentales, libros, cosas relacionadas con la banda. Me pasó con los Stones ahora, y que estuve revisando algunas partes de vuelta de la biografía de Richard, viendo algunos documentales. Sí. Y me pasa con Maiden. Ahora que viene Maiden, estoy a punto de subirme a la Maiden manía. Nuevamente voy a volver a escuchar todos los discos, seguramente voy a volver a ver documentales y seguramente voy a volver a leer tu libro. Pero maravilla. Así que me parece que está bueno como para acompañar la venida al país de una banda grande. Bueno, en cuanto a los oyentes, lo que tienen que hacer es participar a través del Twitter, que es @violentos-959, o a través del post en el muro de Facebook de Rock and Pop. Y la idea es que propongan un tema de Iron Maiden con el cual cerrar el programa de hoy. A esto hay que sumarle el nombre, apellido y últimos tres números de DNI y ya estás participando en el sorteo. ¿Puede ser, César, un tema de otra banda versionado por Iron Maiden? No. ¿Puede ser, César, un tema de Iron Maiden versionado por otra banda? No. Qué lástima, no tendría que haberte preguntado, tendría que haberlo propuesto como regla directamente, así no me podías decir nada. Claro, no. Un tema de Iron Maiden hecho por Iron Maiden, y bueno, a lo sumo un cover que haga Iron Maiden, pero tiene que estar Iron Maiden. ¿Puede ser, César, un tema choto de Iron Maiden? También, sí, eso sí puede. Eso sí puede. Perfecto. Eso no hay ningún problema. Bien. Bueno, ¿qué nos va a presentar ahora? Tenemos, después de 8 años, buenas noticias para los fanáticos de Walls of Jericho. La banda estadounidense liderada por la bella, curiosa, rara, una cantante bastante peculiar, Candace Cooksulain. No hay mujeres feas, usted sabe cuál es nuestro lema. En el metal no hay mujeres feas. En ninguna parte mujeres feas. En ninguna parte mujeres feas. En ninguna parte mujeres feas, es un mito. Se me ocurre en un par. No. ¿Vos decís que no existen en realidad? No existen las mujeres feas. Pero mirá que las conocí como personas. No, eran hombres disfrazados. Mira, puede ser. ¿Y hombres lindos sí hay? No, tampoco. Tampoco. No hay mujeres bellas ni hombres lindos. No. Mira. No existe tal cosa. Curioso. Son mitos. Son mitos. Bueno, apoyando este mito entonces, después de 8 años sin editar material, la banda Walls of Jericho va a tener un disco nuevo en la calle. En realidad, hacía un tiempo ya que se sabía que iban a volver. En 2012 estuvieron haciendo algunos shows. En 2014 sacaron un tema nuevo en formato de demo. Y en 2015 anunciaron que ya estaban grabando el disco. Ese disco fue grabado, ese disco está terminado y ese disco va a salir el 25 de marzo. El anterior, The American Dream, había salido en 2008, así que les llevó un tiempo largo entre la separación, las participaciones de los músicos en otras bandas. Tuvieron que grabar a la orquesta, seguramente. Sí, claro, sí, la Filarmónica de Massachusetts. En el caso de muchos de ellos, dedicarse a proyectos familiares. Pero finalmente lo lograron, terminaron el disco y la canción que vamos a escuchar ahora en realidad es aquel demo que había salido en 2014, pero ya grabado, masterizado y mezclado en su formato como se va a escuchar en el disco cuando salga a la luz el 25 de marzo. La canción se llama Relentless y empieza de la siguiente manera. Relentless. I am relentless. I am relentless. I'm relentless. I am relentless. I am relentless. I am relentless. I am. I am relentless. I am relentless. I am relentless. I am relentless. I am relentless. We will never stop. We are relentless. We will never give up. We're relentless. Espacio publicitario. En Billboard Febrero, homenaje a David Bowie, una estrella de otra galaxia. Además, reportaje exclusivo a Mick Jagger, todo sobre la vuelta del Indio Solari a Tandil. Y un especial con los mejores artistas emergentes. Billboard, conseguila ya en tu kiosco. Fin espacio publicitario. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Momento de esta sección particular en la que revivimos varias versiones de un mismo tema. Me encanta. Pero el de hoy va a ser raro, vamos a decir la verdad. Sí, arrancó raro. Ya. Arrancó raro, ya que estamos con todo este tema del Oriental Metal que discutíamos la semana pasada y todo, acá tenemos un ejemplo muy temprano de Oriental Metal. Y teniendo en cuenta que lo que usted decía estaba muy bien, lo de que viene una banda a la Argentina y entonces uno empieza a informarse sobre la historia de la banda y se va metiendo en la historia. Pero pasa lo contrario también. Cuando muere alguien célebre, uno también tiende a meterse. Sí, claro. Bueno, a mí me pasó que cuando falleció Lemmy, por algún motivo empecé a revisar la discografía de Hawkwind, que es una discografía tan, pero tan extensa, una banda que viene desde los primeros 70 hasta hoy en día, que realmente no la había escuchado entera. Una gran cantidad sí, pero no entera. Y ahora, bueno, me puse a investigar algunas cosas, y entre las que está este particular tema que se titula Hassan y Sabah, ¿sí? Que es el nombre de un líder militar religioso del medioevo islámico. Ajá. A que ahora voy a ampliar un tema. Está en un disco de 1977 titulado Quark, Strangeness and Charm. Probablemente uno de los ¿De más qué locos. Año, perdóname? 1977. Ok. Uno muy loco porque se llama Quark, el Quark que conocemos de la ciencia. Extrañeza y encanto. Muy raro el título. Pero era la época en que Hawkwind, una banda liderada por un tipo que ya estaba del tomate como Dave Brock y que tenía algún sujeto como el propio Lemmy ahí, sí, que era un misfit total, ¿no? Pero para 1977 él ya estaba en Motorhead y no pertenecía a la formación de Hawkwind. Pero en la formación sí estaba un señor llamado Robert Calvert, poeta él, sudafricano, que participó en varios discos. Y que además, Como letrista. Sí, sí, además lo figuraba como letrista y aportando extrañeza. Ah, perfecto. ¿Eh? Sí. Magia. Claro, locura, digamos así. Amigo de Michael Moorcock, el escritor que hizo las crónicas del Campeón Eterno y Enrique de Mernimoné, por ejemplo. O sea, todos estaban dentro de ese círculo. El propio Moorcock alguna vez participó en alguna cosita de Hawkwind, pero mucho más con Blue Oyster Cult, por ejemplo. Y entre todos, bueno, iban aportándole ideas locas a Hawkwind, que en eso hay que decir la verdad, nunca fue corto el grupo. Siempre tuvo ideas locas a disposición. Sí, y aparte muy distintas, muy eclécticas. No es una banda que haya conservado la misma línea. No, para nada. A diferencia, por ejemplo, de Motorhead. No, en absoluto. Además, muchos los clasificaron directamente como space rock, o sea, rock del espacio. Y hay que decir la verdad, hubo muchas ideas que tenían que ver con el espacio, pero sobre todo con la ciencia ficción. Y dentro de esas muchas ideas estaban las de Robert Calvert, que participó, repito, en varios discos. Probablemente en este es donde más influyó. Y en el medio de todo esto, hicieron este tema que escuchamos de fondo, que se titula así, Hassan y Sabah. Un líder religioso del siglo XI. ¿Qué? Alan Sabah, porque protagoniza El Rey del Once ahora. No, precisamente. Pues me vas a contar bien lo del Rey del Once, porque yo apenas lo vi, vi anunciado por ahí. Bueno, la cuestión es que este Hassan y Sabah es nada menos que el que se conoce legendariamente como el viejo de la montaña. Vale decir, pertenece a la secta de los nizaríes, que es ya bastante difícil de encuadrar porque vos viste que el mundo islámico se divide en sunitas y chiíes mayormente. Sí. Están también los jariyíes y demás. Pero para alguien que vive en la Persia del siglo XI, era como decir que pertenecían a una secta dentro de lo que eran los chiíes, vale decir, dentro de los minoritarios, una secta minoritaria. Para colmo, ismaelitas, lo cual tenían un enclave teológico distinto, aunque en el Islam todo tiene que ver con el enclave teológico e histórico también, es decir, la sucesión de los califas, la sucesión de los imanes, de los sagrados. Es muy complicado y no vamos a ir por ese lado. Por donde vamos a ir es sobre la historia de este Hassan y Sabah, que para colmo está descrito en la letra como un tomador de hashish, o que el hashish tiene todo que ver con esta historia. Porque es así, efectivamente. Se titula así, pero dentro de la letra se habla de los petrodólares, se habla de la financiación del terrorismo. Y tengan en cuenta que, si hablamos al principio del programa de la Revolución Islámica de Irán, no fue hasta dentro de 2 años, hasta después de 2 años, que ocurrió. Quiere decir que ya antes de eso, Robert Calvert estaba metido con este tema. Sí, obviamente había actos de terrorismo en todo el mundo. Ustedes recordarán aquellas olimpiadas en que fue asesinado el equipo israelita. Bueno, y todo aquello estaba presente en la época. Las de Múnich. Exacto. Pero más allá de todo, sí había un fermento y no había ocurrido todavía lo de la Revolución Islámica. Con lo cual es muy loco porque el tipo se anticipó en esta suerte de visión que tuvo para este tema, con esto mezclando pasado y presente. La cuestión es que este Hassan y Sabah en algún momento se convirtió en un líder religioso y tomó una fortaleza llamada Alamut. ¿Cómo lo hizo? Bueno, dice la leyenda que con sus ya incipientes seguidores vio que un águila se posaba en una roca determinada y dijo, ese es el lugar para construir el castillo. Otras leyendas dicen que el castillo estaba construido y ellos lo tomaron. Bueno, este castillo de Alamut se llama Alamut porque significa la enseñanza del águila. ¿Sí? Uh-huh. Entonces ya tenemos el castillo de Alamut, que se volvió con el tiempo muy famoso porque era totalmente inexpugnable y porque en esa fortaleza construyó este Hassan y Sabah, el viejo de la montaña, el primer viejo de la montaña, porque después a todos los gobernantes de ese castillo se lo llamó así. Tipo, construyó a partir de ahí su religión, que estaba basada, más allá del Corán y de las enseñanzas islámicas, en la manera en que trasladaban el mensaje a la gente, que en árabe sería la dawa, vale decir el proselitismo, el llamamiento. Entonces trataban de convencer a todo el mundo. Lo hacían a través de infiltrados, pero también a través de, digamos, la compulsión. Entonces ocurre que en algún momento crearon un castillo particular y el ejército que estaba ahí adentro, que no era tanto un ejército sino tropas de élite, eran adiestrados de manera tal que cometían asesinatos selectivos de grandes personalidades y mantenían el terror de esa manera. Luchaban en aquel momento contra los turcos seléucidas y también contra los cruzados, porque poco después de la toma de Alamut se produce la primera cruzada. Entonces las leyendas decían que el viejo de la montaña les daba a sus seguidores hashish para que fueran en busca de sus víctimas en un estado de perplejidad absoluta e hicieran mecánicamente toda esta cadena de asesinatos. Se convirtieron en algo muy famoso desde ese punto de vista, aunque hoy en día sostiene la mayoría de los historiadores que se trata de un mito y que este era un procedimiento habitual, el de enviar sicarios o el de enviar asesinos encubiertos. Era como algo común a todas las facciones. Pero claro, tanto los cruzados como los turcos seleucidas le hicieron mala fama a estos tipos y los llamaron consumidores de hashish, a esta secta, a la de los nizaríes, a los comandados por Hassan y Sabah y a los que participaban dentro del castillo de Alamut. Esto, que es los consumidores de hashish, derivó en la palabra hashashin, que así se dice consumidor de hashish, y de ahí nuestra palabra asesino. O sea, la palabra asesino viene de ahí, de hashashin, consumidores de hashish. En un sentido literal, donde el asesino no es el que mata a cualquier persona, sino el que comete un magnicidio o un asesinato por encargo. Exactamente. Porque era una forma de... no era una guerra de guerrillas, sino una guerra de terror. Claro. O sea, el jefe de los que estaban sitiando el castillo, que repito, tenía esa característica de ser inexpugnable, ¿no? Porque estaba en lo alto de una montaña y no había forma de acceder, y llevar ejércitos era muy complicado, y asediar era muy complicado, y no había por dónde penetrar, que ese era el tema, no había pasos directos como u ocultos, como en el caso de, Masada, de los judíos contra los romanos. O sea, no había nada de eso. Lo que hacían entonces era enviar a estos... De hecho, se ocupa gente muy diversa de este tema y se ha trasladado a un montón de mitos. Por ejemplo, Thomas de Quincey, en sus memorias de un opiómano, lo menciona a los hashashin. Marco Polo, en algún momento también, en sus reseñas, cuenta acerca de esta historia. Y encima de todo esto están los mitos propios de la época. Se decía, por ejemplo, que nadie sabía lo que había dentro de Alamut, pero decían algunos que lo que había preparado ahí adentro el viejo de la montaña era nada menos que unos jardines donde los ríos corrían y eran de leche y miel. O sea, como el relato del cielo de los que mueren por Alá, ¿verdad? Sí, también entonces, algo lisérgico, ¿no? Claro, pero la idea era que tomaba a algunos fanáticos, los llevaba ahí, bajo la influencia de drogas, y cuando abrían los ojos ahí adentro y creían que era el paraíso. Claro. Entonces luego se los privaba de ese paraíso, se los llevaba a otro lado y les decían que a menos que asesinaran a tal o cual personaje, no iban a volver a ese lugar. Probablemente era un mito, vamos a decir la verdad. Pero todo esto está de alguna manera prefigurado en los temas. Sí, hay muchos y es muy diverso. Si alguien alguna vez quiere leer en extenso sobre este tema, recomiendo un libro que para colmo está muy accesible en internet, que se llama Los asesinos de la montaña o Los asesinos de Alamut, de un señor que se llama Anthony Campbell. Es breve y muy muy lindo el opúsculo este, realmente vale la pena. Ahora bien, volviendo momentáneamente a nuestros amigos de Hawkwind y a Robert Calver, que es un tipo que desgraciadamente murió muy joven, a los 43 años y hace mucho, en 1988. Bueno, Robert Calvert había preparado todo esto y a la banda le gustó este sonido oriental que le daba todo un sabor especial dentro de un disco que no tenía nada que ver, que estaba orientado hacia la ciencia ficción. Pero más adelante rehicieron el tema, unos 10 años después rehicieron el tema y le dieron un corte mucho más metalero. Mira, vamos a escucharlo. Para entonces, este corte más metalero cambió de nombre. Entonces el tema figura bajo el nombre de Asesinos de Alá, Assassins of Alá, y ya habían hecho el tema muchas veces en vivo, y cada vez que lo habían tocado en vivo lo habían tocado con ese nombre. Más directo, más rápido. Y para colmo, de los 6 minutos que duraba el tema original, acá lo reducen a 3.5. O sea, palo y a la bolsa, como quien dice. Más del gusto, hubiera sido más del gusto de Lemmy, ponele. ¿Eh? Totalmente, sí. Eso es. Bueno, tiempo después, una banda muy rara, pero absolutamente rara, que se llama The Mists of Asphodel. Vamos a tener que explicarlo, lamentablemente, porque es complicado. Se llama la banda, la traducción del nombre de la banda es Las Hidromieles de Asfódelos. Ya estamos en problema. El hidromiel era una suerte de bebida que se preparaba con agua y miel. Existe todavía, pero en tiempos antiguos. Es una especie de vino de miel. Exactamente, sí, sí va por ese lado. De hecho, creo que usan levadura de vino para hacerlo. Suele tener varias graduaciones alcohólicas, desde lo muy alcohólico a lo no alcohólico en absoluto. La gracia acá está en la palabra asfodel, que también existe en castellano, asfódelos, que es un tipo de planta, pero que tiene que ver con el infierno según lo concebían los griegos. Es decir, había varias regiones dentro del infierno que concebían los griegos y había una que se llamaba campo de asfódelos. Los asfódelos son unas plantas muy particulares con una flor blanca que se abre como si fuera una mano abierta. Y en estos campos de asfódelos estaban las almas de aquellos que no habían hecho las cosas ni bien ni mal, digamos así. De hecho, no tenía que ver con que habían sido malos o buenos, sino que no distinguían del todo lo que era bueno de lo que era malo. Esa era la idea. Dentro de lo difuso y complicado que era el infierno para los griegos, que algún día podemos hacer algo especial. Una especie de inimputables. Claro, una cosa así. ¿Eh? Entonces, gente que no comprendía la criminalidad de sus actos. Claro, imagínate que ponerle a una banda las hidromieles de los afódelos implica que la banda está muy de la nuca. Y de hecho, tan de la nuca estaban que en algún momento metieron a Yaldabaoth, que era un personaje que tiene su propia banda que se llama así, Yaldabaoth, y lo que hacen es metal satírico. Hacen una sátira de cosas antiguas, cosas de otros tiempos. Religiosas, las cruzadas, se meten con todos los tipos. Alguna vez lo pasamos en tiempos violentos. Pero además en esa banda llegaron a estar un par de miembros marginales de Hawkwind. Con lo cual trajeron este tema. Ahora, ¿dónde lo encontrás el cover de este tema? Porque eso es lo difícil. Mirás la discografía de The Mists of Asphodel y no está en los principales discos. Está en un split que debe ser uno de los splits más raros que existen. Porque de un lado está The Mists of Asphodel, una banda para colmo inglesa del Reino Unido, y del otro lado Mayhem. Es re loco. Mayhem, los noruegos, así de terrible. Y se llama Jihad, la obra completa. La parte de Mayhem no tiene absolutamente nada que ver con lo arábigo, con lo islámico, nada que ver. Son dos temas. No, más bien con lo ario, seguramente. Sí, ponele por ese lado. Y son dos temas solamente de Mayhem, mientras que son 5 o 6, según la versión, de The Mists of Asphodel. Que para colmo dicen haber hecho algo así como black metal con el tema original, llámelo Hassan y Sabah o Assassin's of Alá. Cuando uno va a escuchar el tema, uno escucha muchísimo de Hawkwind, pero está titulado como Assassin's of Alá, como la segunda versión, pero basado en la primera. Así de loco como suena, ¿eh? No entiendo nada. Es muy complicado. No hay por qué preocuparse. Nada más tienen que saber que lo que van a escuchar ahora es un cover del tema de Hawkwind, del original, del que se llamaba Hassan y Sabah, el primero que escuchamos con toda la introducción arábiga y demás. Y lo está haciendo esta banda inglesa que se llama The Mists of Asphodel. En un split con Mayhem. Así de loco. Así que vamos a meternos directamente en este tema, después de haber recorrido todo un montón de historia inútil, de datos impresionantes acerca de una banda que para colmo no es de las más famosas y que solamente ha tenido como un pequeño revival en los últimos tiempos, no solamente por la muerte de Lemmy, sino porque toda la parte de psicodelia y de Stoner la ha rescatado mucho en los últimos tiempos. Sí, sí, claro. Esa es la idea. O sea que The Hawkwind acaba de Mitsos Asphodel haciendo, bueno, no sé, Assassin's of Allah o Hassan y Sabah, lo que ustedes quieran. Tengan en cuenta que yo la primera vez que me topé con este cúmulo de mitos y demás, que son interesantísimos, o sea, todo lo que se hablaba de Alamut y lo que estaba dentro, tiene que ver con una película que yo vi en 1900 y pico, y que pertenece concretamente al año 1957, que se llamaba Omar Khayyam. Habla del poeta persa Omar Khayyam, que se dice que estuvo en contacto, de hecho que era compañero, de este Hassan y Sabah, el primer viejo de la montaña. Y de hecho en la película ocurre eso. Están los dos presentes. Uno hecho por Cornel Wilde, un actor muy viejo, del cual la mayoría no recordará hablar, sobre todo porque luego abandonó un día la actuación en el pico de su popularidad y se dedicó solamente a dirigir. Y como villano, es decir, como este tal Hassan y Sabah, nada menos que Michael Rennie, probablemente uno de los malos más malos del cine de todos los tiempos por su cara, por su rostro, por su aspecto. No lo recuerdo, ¿cuál es? ¿Vos viste el día que se paralizó la Tierra, la sí, original? Claro. Bueno, el robot. El protagonista de esa. Ah, ok, sí, sí. Así de malo, terrible. Malo. Esa cara te paralizaba en cuanto la veías. Y acá, encima, haciendo de persa que te conturbante, que te va a cortar la cabeza ante el menor suspiro, era pero más que eficaz realmente. Así que sonando The Mitsos Asphodel en tiempos violentos. Thank you. Un señor cantaba como Dead después de pegarse el tiro en la cabeza. Claro, más o menos. Sí, sí. Muy rara la banda y muy raro todo esto que comentamos. Imagínate todas las puntas que tiene y todo. O sea, seguramente del otro lado entendieron la mitad y gracias. Pero créanme, vale la pena tanto la banda Hawkwind como la historia de los asesinos de el amigo Hassan y Sabah. Da muchísimo para cortar. Ahora bien. Vio que yo vengo muy entusiasmado cuando encuentro una banda que me rompe la cabeza. Sí, suele pasar. Bueno, esta banda la conocía anteriormente, pero el disco nuevo, que se llama Standing in the Fire, realmente me voló la cabeza con gana. Me refiero a una banda que se llama Standing in the Fire, quiero decir. La banda se llama Striker. Y tienen ya algunos discos anteriormente. Es una banda joven de Canadá que creo yo que puedo anotar con cierta tranquilidad este disco dentro de los 10 del año. Es muy difícil que vaya a irse de mis 10 del año porque realmente... Estamos en febrero, César. Es espectacular el disco. ¿Viste? Cuando vos decís, no, escuchalo, que es algo, pero... Es 14 de febrero. No importa, no importa. Está buenísimo, está buenísimo. No, no, posta. Muy lindo disco de Striker, que era una banda que realmente la tenía por discos anteriores, ¿no? A ver, llegamos a presentar City of Gold, del disco anterior de 2014, pero en este disco, en Standing the Fire, realmente hay magia por la polenta, por un lado, y por la calidad, por el otro. Es más, los pibes no tienen el más mínimo problema en, dentro de un tema vibrante de power metal, meterte un saxo y que quede perfecto. Mire, en honor raro. Desconfío, pero te voy a dar el beneficio de la duda. En honor a su fetiche del segundo tema, vamos a poner el segundo tema del disco a ver qué pasa. Por favor, a ver, te escucho. El disco, ya dije, se llama Standing the Fire, la banda Striker, son de Canadá, no confundir. Me llama la atención que no haya más bandas de Strikers. Hay varias bandas. Por eso, tiene que haber un montón. Hay de Alemania, hay de Estados Unidos, pero esta es la que más discos acumula hasta el momento. El nombre realmente no es nada del otro mundo. Y el tema que vamos a escuchar se titula Out for Blood, en busca de sangre. Y realmente los pibes la consiguen, sonando en tiempos violentos. We'll be right back. Deja atrás el ruido de la ciudad. Encontrate con otros sonidos. Buenas noches, Varadero. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vamos, macho. 19, 20 y 21 de febrero. Rock, rock en Varadero. En Varadero. Día 2. Aguante, Varadero. Los auténticos decadentes. Las pelotas. La vela puerca. Non palidece. Y muchos más. El rock no termina en la General Paz. Varadero y la noche preciosa, poronga. Rock en Varadero. Transmitiendo para todo el mundo. En febrero, en Rock and Pop. Qué lindo que está, papá. Donde el rock y el pop. Y después dicen que el rock and roll está muerto. Viven. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Suena Lamb of God en tiempos violentos. Ya se levantó la veda sobre Lamb of God. Rompí mucho las bolas el año pasado con el disco nuevo. Uf, después me llamé a silencio durante mucho tiempo, no puse más. Hoy volvemos a escuchar con A Devil in God's Country desde As the Parasites Burn, año 2003. Mientras Belgrano convierte el 2-0 sobre River Plate. Belgrano 2, River 0. Mal día para los grandes hoy, ¿eh? Boca perdió 1-0 con Atlético de Tucumán. River cae 2-0 frente a Belgrano de Córdoba. Déjà vu, le dirían algunos. Vamos a presentar a dos bandas de thrash metal escandinavo. Thrash relativamente. Pero como en Escandinavia todo toma matices distintos y los géneros se reinventan constantemente, cada banda los reinventa a su manera, lo que vamos a escuchar son dos bandas que de alguna manera se podrían encasillar dentro de thrash escandinavo. Una de Suecia, una de Finlandia. Primero vamos a escuchar a la finlandesa. Es una banda que se llama Lost Society, que toca desde el año 2010, que ya tiene ya tres discos, tres LPs. Los edita Nuclear Blast. y son bastante menos sucios que la otra banda que vamos a escuchar. Son bastante shredders, bastante prolijos, tienen lindos solos. Si te gusta la guitarra bien interpretada, que es algo que en las bandas nuevas de thrash no se ve tanto, porque las bandas nuevas de thrash hacen más culto a la vieja escuela del thrash, donde importa más la velocidad y la mugre y el quilombo que efectivamente tocar bien el instrumento. Estos pibes tocan muy bien. Los Society se llaman, y la canción que vamos a escuchar se llama Riot. Pegadita a esa va a ir otra que se llama Gehenna. Gehenna es una banda de thrash sueca. Se definen como street metal ellos en sus propias redes sociales. Ajá. Tiene sentido. Son una banda muy callejera. La referencia inmediata que se me ocurre es Motorhead, pero con un sonido incluso más sucio que el de Motorhead. Tocan desde el año 1992 y son así de sucios como su biografía. Su biografía es tan sucia como su música. Tuvieron muchas idas y vueltas, se separaron, se volvieron a juntar un millón de veces, cambios de integrantes. Tuvieron 4 discos, 3 EPs, 2 splits, algunos demos y todos los clichés. Ves fotos de ellos y los reconoces inmediatamente. O sea, todos los clichés del metalero sucio, podrido y callejero están ahí. Los edita Metal Blade a estos. Estoy teniendo 2 bandas que son editadas ya por sellos que los han acogido bajo su sombra. Ponele que son como una versión más trayera de Motorhead, como que te venía diciendo, pero grabados, no sé, en un contestador telefónico metido adentro de un baúl de un auto. Bueno, ese es más o menos el criterio estético de esta gente. El último disco... O el no criterio. El no criterio. Pero escuchalo porque está buenísimo. O sea, así vendido parece una mierda, pero cuando lo escuchás está muy bien, en serio. Si te gusta Motorhead, esto rescata un poco de ese espíritu así más callejero, más podrido. Está buenísimo. El disco se llama Too Loud to Live, Too Drunk to Die, o sea... Bueno, de hecho el tono es también bastante motorheadesco. Demasiado fuerte para vivir, demasiado borracho para morir. Así se llama el disco de Gehenna. Entonces, primero Lost Society con Riot. Después Gehenna con Tonight We Fight. Pegaditos, thrash escandinavo en tiempos violentos. Together we rise, together we fall. If you wanna justify yourself, I won't give up. Primero Lost Society con Riot y ahora Gehenna con Tonight. We Fight, esta noche peleamos. Y esta noche damos premios además, porque los ganadores del libro El viaje de la doncella ya están sorteados y se los llevan entonces Aldana Zanata, Juan Manuel, sí, Zanata con Z, en fin, y doble T. Aldana Zanata, dije, Juan Manuel Flanagan Medina, Flanagan es un apodo. Me imagino, sí. ¿Y por qué se imagina? Y porque Flanagan Medina. Es un apellido, Flanagan, padre irlandés, madre, qué sé yo, paraguaya, me suena Flanagan Medina. Me suena complicado, no conozco tantos descendientes irlandeses acá. Bueno, hay algunos. Y acá, a ver si adivina de qué origen es este apellido, Belén Astiazarán. Suena como... No, armenio no es. Súper vasco. ¿Es vasco este Astiazarán? Astiazarán tiene que ser vasco. Si no es vasco, estamos perdidos. Qué sé yo. Digo, va. Por ahí no, por ahí. No sé, no tengo idea. Bueno. Sea como sea, Aldana Zanata, Juan Manuel Flanagan Medina y Belén Astiazarán son los ganadores y pueden pasar a buscar el libro que además tiene... Una dedicatoria. Por el autor, que soy yo en este caso... por Conde 935 durante esta semana. Un servidor. Un servidor, exactamente. Y nosotros tenemos todavía un poquito de cuerda y la vamos a aprovechar. ¿Se acuerda aquella vez en que León Gieco teloneó a Metallica? Por supuesto, con un León de Mente. Exactamente, un proyecto, si hablábamos de mezclas improbables, cuando fue lo de la locura aquella de Josh Homme y Pop, bueno... en este caso no había combinación más improbable que León Gieco y Andrés Jiménez con su Demente. Absolutamente. Pero bueno, quedó un León Demente que eran temas de León Gieco interpretados por un combinado de ambos grupos con León Gieco más la banda Demente. Había algunas canciones de Gieco que daban bien para mí, para la combinación, y otras que no tanto. Exactamente. Pero yo me voy a quedar con una que para mí da bien siempre en cualquier contexto, que es nada menos que La mamá de Jimmy, que originalmente era de Por Sui Gieco, de aquel grupo tan loco que tenía la gente de Sui Generis con León Gieco y Raúl Porchetto, que tuvo un disco solo, y que tenía este rock and roll bien pesadote en el medio, y que daba muy bien con la gente de Demente. Así que vamos a escuchar eso, un León Demente haciendo La mamá de Jimmy. Gusanos de su panza. Bueno, yo estaba esperando la cortina de áspera porque nos íbamos, pero mi viejo. Estaba por decir perfecta la operación de Ezequiel Vergallo en el día de hoy. No, la verdad, una cagada. Ay, cosa, mirá, se me mancó al final el pingo. Mirá qué cosa. Qué grande, Vergallo, qué lindo tenerte con nosotros. Bueno, detrás de él, sin hacer nada extraño, salvo titear, está el Gran Marto, que por algo lo llaman el Gran Marto. Como asistente. Marto. Sí, se va de vacaciones la semana que viene. Marto, no lo vamos a tener acá. Para mí los productores no deberían tener vacaciones. No, también comparto. Deberían estar atados a una cadena y una bola de hierro. O sea, técnicamente, esto no es exactamente trabajo. O sea, si no tienen sueldo. Claro. O sea, ¿por qué tendríamos que tener vacaciones? Y si los capitanes se hunden con el barco, las radios tendrían que cerrarse con los productores adentro. Claro. Esa es la idea. Marto, todo esto, donde vas a tener acceso a home banking, ¿querés que te avise si nos depositan el sueldo o algo? Tenés ganas de que te avise por la duda, digo, porque si vas a gastar con la tarjeta de débito, estamos medio jugados, te aviso. Acá sí, todavía no cobramos. No. Digo, está complicada la cosa. Llévate las monedas que tenga, nunca se sabe cuándo pueden ser útiles. Por las dudas, si tenés efectivo, llevarlo. Yo lo llevaría, no claro. sé, qué sé yo. Digo, antes de que termines de pagar una cena en un restaurante, una cena romántica con tu novia y te caiga el tarjeta rechazada, digo, no sería lo ideal. Claro, totalmente. Señoras y señores. Si no, ponelo todo en la cuenta de Sergio Fosque. Llegó él, no digas esas cosas ahora que estamos cerrando el programa, por favor. Caramba. Bueno, Harry Salvarrey es el otro personaje que estuvo aquí frente al micrófono dando la certera información y la alegría en el mensaje. Belgrano 2, River 1. Mire usted, esa no es precisamente la alegría que esperábamos. No. Y un servidor, ahora sí definido como César Fuente Rodríguez, locutó, contó boludeces y otras historias que y todos conocen. Nos enmarañó con cosas de árabes que no se entendió ¿qué? Nunca. No se entendió un porón, no importa. Si a la gente no le importa, le pone la radio nada más para seguir chupando un domingo que no tiene nada que hacer, hasta volcar debajo de la mesa o de la cama y mañana ir a la gallola del trabajo y otra cosa. Gil trabajador. Pero por favor. Y nosotros nos vamos a despedir nada menos que con Hallowed Be Thy Name de Iron Maiden. Tema elegido por el pueblo. Sí, señor. Uno de los más elegidos. ¿Qué tanto? Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cuando tengan oportunidad de participar de un programa como este, ya sea como productor, como operador, como comentador, como conductor o como oyente. O como masajista. No se lo pierdan. Qué bien que vendría eso. Tendríamos que tener un masajista. ¿No? Bueno, yo tengo mi masajista ya personal que me está mirando. No coma delante de los pobres. No, pero déjeme comer un poco, caramba, qué tanto. Y sí, mientras ahí Ricky Achával se arriba con sus bíceps perfectamente formados. Qué tipo tallado, ¿no? Sí, tallado. Mirá esos brazos, boludo. Está parece una escultura. Mármol de Carrara. Apolíneo. Es terrible. Yo lo veo medio dionisíaco por la barba, eso sobre todo. Un Adonis. Pero bien. Sí, un tipo sí. hermoso. Claro. Un Adonis, un Adonis. No me toques, salí. Fuera. Que conste que estos dos minutos que nos pasamos son porque nos distrajiste, Ricky, sabelo, ¿eh? Esos músculos perfectos. Nos vemos la semana que viene, gente. Chau. Iron Maiden en tiempo violento.